Mañana, bueno, un momento muy especial, muy esperado también por los docentes. La última elección, hay que decirlo de entrada, la actual conducción que tiene a cargo fue por fraude, o sea que fue un momento muy doloroso para la docencia platense. Entonces mañana esperábamos este momento con... Hace 4 años que lo venimos esperando. Una espera larga. Y se juega mucho, porque se juega un modelo sindical y también una manera de ser docente, y también es más que un modelo sindical. El modelo sindical, un modelo de ser docente y un modelo de escuela también, ¿no? Yo no soy platense, yo tuve la suerte de experimentar, sumarme a SUTEBA en el 2007, cuando estaba, no la Celeste, sino lista de oposición en ese momento. Y fue una experiencia donde yo rescato 3 puntos que me parecen centrales ahí, ¿no? La primera cuestión era un sindicato en ese momento que estaba, digo, en oposición a lo que fueron estos últimos 4 años, ¿no? Donde, bueno, pasó lo contrario. El primer punto que me parece central era la construcción asamblearia que existía en ese momento. Es decir, yo me acuerdo que me acerqué sin entender nada de SUTEBA, llegué a una asamblea y pude entrar, pude participar y después me fui sumando lentamente. Bueno, momentos fuertes, 2007, 2006, eran momentos también de efervescencia, estaba lo de Fuente Alba, había un momento de alza de muchas luchas. Bueno, pero había una cuestión asamblearia, que un espacio donde la docencia encontraba. Por contraposición, la primera asamblea de la Celeste, cuando ganaron por fraude, me acuerdo que fue la asamblea, no había llevado documento y no pude entrar. Claro. No se podía entrar, y hasta hoy, ¿no? Si vos vas como docente, no sé, vos un docente no afiliado quiere escuchar qué se decide por él, no puede. Tenés que ser afiliado y tenés que ir con documento y te tienen que pasar por nota. Es muy fuerte, ¿no? Mi compañera, por ejemplo, es militante, pero ella no se afilió nunca. Ella por algunos principios, una por esto, y ella no puede ir. Y tengo otros compañeros que quisieran ir a la asamblea para ver qué se decide por ellos, porque ahí, o sea, que de asamblea el nombre tiene nada más. El nombre, es como una escuela privada prácticamente, claro. Donde hay un portero, viste, que te dice, vos entrás a una escuela de monjas, donde te dicen, vos entrás, vos no entrás, entrás. Bueno, entrar a una asamblea es así, hoy en la actual conducción. Digo, la experiencia docente en La Plata viene de otro ejercicio, donde hay prácticas asamblearias, prácticas de autoconvocatoria, hay una memoria muy rica en la docencia platense. Yo no soy platense, pero he recibido por transmisión oral esto, que es muy interesante. Me parece que este es un punto central. El otro punto central es la autonomía del gobierno. La actual conducción llega a decir que es de cogestión con el gobierno, claro, ¿no? Esto es un problema. Con el gobierno nacional. Con el gobierno nacional y bueno, y con el gobierno provincial no llega a ser un conflicto, es ponerle el cuchillo en la garganta para decirle, mira, acá estamos, te presionamos, pero nunca llega nada, ya sabemos cómo va a terminar esto. Mesa chica. Es mesa chica, se acuerdan cargos, se cierran listas, es esa discusión. Claro. Recordemos a la gente que, y a nuestras y nuestros oyentes, que en estos momentos, 19 horas, se está juntando justamente. Baradel con todo el frente gremial. Van a tirar 96 horas, que después la van a dosificar, y ya sabemos, después hay otra mesa y después se pospone 15 días. Mira, es como un juego de la boca, ¿viste? El viejo juego de la boca, donde llegado un momento siempre volvés a empezar y sin ganar nada. Digo, claro. Pues, en esto, y ellos lo dicen, ellos apuestan a un modelo de cogestión. Entonces ahí este es un gran problema de construcción del modelo sindical, donde la autonomía es cero. ¿No? Que también modelo de educación, en definitiva, es totalmente, está ahí la cuestión. Ahí totalmente, sí, de construcción de poder, cómo construís poder, ¿no? Ellos no es una construcción de abajo hacia arriba acá. Claro. Vos hablabas de la lista que hizo fraude hace 4 años, y en este caso ustedes presentan otra lista, la multicolor, que agrupa, justamente, valga la redundancia, 9 agrupaciones. 9 agrupaciones. Que bueno, que vienen de otra tradición, obviamente que tendremos las diferencias, pero bueno, en estos puntos hay acuerdos. Yo te dije, la cuestión asamblearia, ¿no? La cuestión clasista, la cuestión asamblearia, la cuestión de la autonomía del gobierno, hay acuerdos. Y sumo uno más, que está en la memoria De la multicolor sería. De la multicolor de todas esas agrupaciones, algunas más antiguas y otras más nuevas, ¿no? El otro punto es la presencia de la docencia en todas las luchas. Claro. ¿No? Esto, yo me acuerdo cuando entré, digo, vuelvo a insistir, ¿no? Porque uno vuelve a su opción, acá no estoy recapitulando mi experiencia. El sindicato, malo bien, estaba presente en todas las luchas. Suteo La Plata era un referente en cualquier lucha. Me acuerdo en ese momento Mafisa. Bueno, había un montón de luchas que estaban dando vuelta. Ahí aparecía la bandera de Suteo La Plata. Es un modelo también de cómo se tiene que entender el sindicato y cómo se tiene que entender el docente en relación a la comunidad, ¿no? Porque uno no educa solamente dentro del aula. No. De hecho, está bueno, docente que lucha está enseñando ese frase, exactamente. Ese lema que siempre. Y ahí se juega, ¿no? Y digo, hacer también de la lucha un aula ahí, ¿no? Y me parece que en eso hay una fuerte tradición que está muy presente en estas listas. Es decir, que después, obviamente, hay diferencias, bueno, menos mal, ¿no? Porque las diferencias de ellos parece que se cierran hacia arriba rápidamente, ¿no? No es que no cada vez más exista. Chica, la mesa más chica, hasta la chica es chica. Claro, pero en estos tres puntos, la cuestión asamblearia, la autonomía y la cuestión de la presencia de la docencia y del gremio en todas las luchas, me parece que hay un acuerdo que ninguna de las listas que está ahí lo pondría en cuestión. Claro. Y eso, ¿está? Es fundamental. Y eso es fundamental. Eso es fundamental y lo necesitamos ampliamente, ¿no? Porque vos te imaginarás que este modelo sindical a los que nos ha sometido a hacer este con. Yo le digo, de escuela de monja, donde vos tenés que entrar con documento a una asamblea que ya sabés cómo se va a definir. Mirá, hemos estado en una asamblea que estamos votando y ya en el noticiero Baradel diciendo lo que ha salido votado en las elecciones. Esto nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. Entonces, también esto creo que lo estamos necesitando para darnos el sindicato. Imagínate con este panorama cómo llegás al compañero que no es afiliado. ¿Qué le decís? Te sacan. Cagando, perdón, te sacan. Sí, complicado. Venís y sumate a su tema. ¿Qué? ¿Viste? Pero esto desafío a cualquiera que vaya a un colegio a hablar de Baradel, ¿qué le van a decir? A los compañeros de la Celeste, yo como compañero de la Celeste, disculpe, bueno, digo, más allá de estas cuatro paredes, que es la Celeste, ¿no? Que no van. Digo, andá y habla de la Celeste y habla de Baradel en los colegios. No hay cabida por ningún lado. No hay cabida, obviamente, pero después vas a una, obviamente, un aparato tan burocrático donde dicen esos cinco, tienen el poder de decisión. Y esa gente decide por toda la docencia. Vos lo vas a ver hoy a Baradel diciendo, la docencia de Buenos Aires ha decidido. No ha decidido. Me ha pasado inclusive hasta las mismas marchas. Este año hemos logrado marchas multitudinarias los docentes. La misma marcha, pues, los docentes te dicen, y esto ya sabemos cómo va a terminar, por las conducciones, ¿no? Entonces, necesitamos, digo, más allá de este, de esta espacios de dar una discusión también abierta para aquellos compañeros docentes que no están afiliados, que hoy estamos en un fuerte descrédito del sindicato. Sí, descrédito ante la comunidad y descrédito ante los compañeros, porque también estas políticas de indefinición de burócrata barato también llevan un desgaste muy fuerte de la docencia ante La Plata. Porque esto lo ve cualquiera, también lo ven los padres. Claro, sí, me manoseo muy demasiado. Sí. José, vos hablabas de afiliados y afiliadas. ¿Qué pasa hoy con los padrones? Yo puedo entrar a internet, por ejemplo, como docente y ver qué escuela voto y. Sí, bueno, pero bueno, digo un detalle. Sí. La oposición, esto lo habrán sabido ustedes, la oposición no tenía. Tenía acceso, creo que 2 horas a la semana a los padrones. No tenía acceso material a los padrones. Había que ir, hubo compañeros que fueron a mano a copiar en esas 2 horas los padrones. Digo, pensar esto, el nivel, ¿no? Mezquino de construcción política, ¿no? Porque yo lo que le digo a la Celeste, básicamente, supuestamente esto es lo más progresista que tiene la CTA. Esto es lo más progresista que tiene a nivel sindical el kirchnerismo. ¿No? Entonces acá no estamos hablando de que se está peleando con Clarín, ni que se está peleando con la OPO, ni con el campo. ¿Me explico? Es hacia adentro lo que están proponiendo como modelo sindical. El kirchnerismo tiene como modelo sindical esto. Si vos querés verlo, lo más progresista es esto. Es no entregarte padrón, es manejarte las asambleas. Son prácticas de la vieja política de una. Absolutamente, un aparato que viene. Pero esto supuestamente es la nueva política, esta es la nueva construcción de poder. Porque acá, vuelvo a insistir, no estamos hablando ni de la UOCRA, ni de. No estamos hablando de eso. Sí. ¿No? Estamos hablando de unidos y organizados. Porque, digámoslo de esto, para él está, la Celeste abiertamente está en esta construcción de unidad organizada. Bueno, este es el modelo sindical que propone. Porque acá, digo, nosotros no somos el campo. Bueno, por eso también todo esto también está un modelo de país, también está en definitiva. Absolutamente, ¿no? Se está jugando eso, se está jugando absolutamente eso y cómo se construye el poder. Bueno, eso los padrones, digo, esto es una lucha, ha sido, y bueno, y sumale a eso lo que sabemos de compañeros que, de los planes fines y de un montón de cuestiones, gente que en la escuela nosotros confiamos que le podemos ganar. Ahora hay que pensar todo lo que ha entrado por otro nivel. Que... Bueno, eso te iba a preguntar ahí, la cuestión de expectativa, ¿cómo están depositadas las expectativas para mañana? Acá en La Plata, sabemos que en Ensenada, bueno, porque esto es toda la provincia lo sí, que está en elecciones. Mira, nosotros estamos con, no te sabría decir tanto en la provincia, pero en La Plata con muchísima expectativa y muchísimas esperanzas. Y muy alegres también de esta construcción que se ha dado, ¿no? Que muchos no creían que podían 9 listas juntarse, llegar a acuerdos, poder presentar, ellos mismos no lo creían, ¿no? Entonces es altísima, por todo esto también, y también por la historia, ¿no? Yo rescato acá la historia de La Plata es muy rica en lucha, por estos puntos, ¿no? No empieza acá, no empieza con 9 listas que se juntan, como nos dicen ellos. Y por último, ante esta también, esta unión de 9 listas, que se juntan en una, a diferencia de las elecciones de hace 4 años atrás, donde termina por fraude, hay como también una herramienta más, exactamente, mayor. Absolutamente. Yo, bueno, en eso creo que hay un aprendizaje también, ¿no? En esta memoria, digo, de las luchas, hay un aprendizaje y se ha visto. Se ha visto ya en las asambleas de pues esto no, esta no es una lista, me parece, de coyuntural, nos unimos para zafar. Yo lo venía viendo y se lo he comentado a alguno de los compañeros. En la participación de las asambleas del año pasado, en la construcción colectiva, más allá de las diferencias, que me pareció muy interesante, ¿no? Que vuelvo a insistir, no es algo, me parece que tiene que ver con la historia de la docencia platense, que es una historia de lucha, que es una historia de autoconvocatorias, y bueno, y que simbólicamente sumémosle otra cosa, ganar La Plata es ganar el centro del poder.